veces la veo. Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito. Como luces tu mirada, como miel tus dulces labios.